Y esto es Fortaleza, muchachos. Vamos con toda. Bueno, antes que nada, quiero decir que a todos los que están acá, acá no somos que metaleros, que hardcoreros. No, acá todos somos una misma escena. Si no quieren venir aquí a que les peguen o que, ay, no, que, o a pegarle puños a alguien, acá nos damos, pero nos damos con amor, con cariño, porque somos amigos, porque nuestra forma es ahogarnos. Solo baile, solo si baile. Si esto es acá, que, ay, que es que somos muy machitos o somos quién sabe qué. No, ni mierda, los que son el putas más de por allá lejos que acá vimos es a pasar la chimba, a bailar y a pasarla una. Y apoyar estas iniciativas, esto está hecho con las uñas y con el sudor, marica, apoyemos estas tomas. Sí. Severo los emprendimientos. Otra cosa con lo del consumo, muchachos. Ya si en el flyer decía que pues por favor no consumieran acá sustancias ni bebidas embriagantes porque pues llega la policía y pues la idea es hollárnoslo. Si van a fumar, fumen ahí en el bowl y después viene, todo bien, no pasa nada. Nadie le está diciendo que no fumen. Esclavos de nada, muchos hablan de libertad y que son libres y Carlito es la rebuena. Severo, Muro es una chimba de banda. Parceros, la libertad no está en acciones, no sé, que creen que son las correctas. Yo creo que lo correcto todo el mundo lo sabe y cuando uno está haciendo las cosas mal, algo le dice a un parcero, está haciendo las cosas mal. No la sigamos haciendo. Esto es Fortaleza y quiero invitar a Enrique. Esto es Fortaleza de Fortaleza, para que no chatee más. Hermanos, tan hipnotizados, queriendo. Todos tenemos derecho de cambiar. Mi vida era, una mierda, pero gracias al estrés aprendí que todavía puedo ver la luz, puedo seguir adelante y puedo tener sueños, aspiraciones, lo que sea. Y si hay alguien acá que a lo bien sienta la revolución por dentro y el cambio, como el veganismo, el vegetarianismo, el straight days, no sé, cualquier tipo de pensamiento político directo que ataque realmente a los que están en el poder sometiéndonos, que son los paramilitares, con ellos son los que toca enfrentarnos contra el consumo de carne masiva, contra el consumo de sustancias psicoactivas, porque los que nos la están vendiendo son los que les llenan los bolsillos a sus triple hijueputas. Entonces no sirve nada decir, es que yo soy re anarco, yo soy re, mejor dicho, el más revolucionario más, y caminos pegamos severos plones y nos echamos los pases, que somos re libres. Vamos. Rompiendo armaduras de cadenas que daron acá, descubro un nuevo horizonte de ciencia, la tercera tu habla, este es nuestro camino. Lo seguimos con fe, cuatro millones. Respira a mi madre, mis amigos y a todos los que están acá. Enciende una luz, camino y abandonaré. Vámonos. Aunque un ejército acampe contra mí, no se espía mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, no estaré confiado. Thank you. Bueno, Carreño Rojas, Juan Carlos, ¿dónde está? Que se le cayó como el pase o algo así. De Alcohólicos Anónimos, no mentiras. Se le cayó la credencial como en el carro. Carreño Rojas, Juan Carlos, ¿dónde está? Bueno, cualquier cosa acá está. Esas para los que hicieron la tarea completa. Oh! gracias, eso fue fortaleza. Gracias, gracias.